noche. Programa del Museo Hudson, o mejor dicho, del Parque Ecológico Cultural Guillermo Enrique Hudson. Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo programa de Hudson en el aire. Aquí estamos nuevamente en los estudios de Arinfo, en la calle Perón. Este es un nuevo programa del Parque Ecológico Cultural Guillermo Enrique Hudson. Ya le damos la bienvenida a nuestros oyentes. Nos está escuchando Eduardo Grondona desde Brasil. Rubén Ravera no va a estar presente. Rubén Ravera está en Burucuyá, junto con el licenciado Carlos Fernández Balboa, que inauguró una nueva muestra sobre el Museo del Chamamé en Burucuyá, provincia de Corrientes. Pero tenemos muchas cosas para contar, muchas para contar, así que vamos a empezar primero con nuestra música insigne, que es Allá Lejos. Bueno, y aquí estamos nuevamente con Hudson en el aire. Quien les habla, Tilio Alfredo Martínez, miembro de la Asociación de Amigos, le da la bienvenida a este espacio. Y estamos en el aire gracias a la operación técnica de Mariano Buccieri. ¿Buccieri? ¡Bien! Por fin lo pude pronunciar. Buccieri o Buccieri. Mariano, nuestro operador por el cual salimos al aire. Gracias a Mariano. Saludos. También mandamos saludos no solo a Eduardo Grondona, que nos está escuchando, también nos están escuchando la gente de los Scouts de Hudson. Sí, los Scouts de Hudson nos están escuchando y son los que nos escuchan siempre. Y también le mandamos saludos a Celia Carnovale, que también nos está escuchando. Bueno, ustedes sabrán que mañana es 17 de mayo, es el Día de la Armada, sí, es el Día de la Armada debido a la victoria naval en Montevideo por el almirante Brown. Esto fue producto a que se considera el Día de la Armada a partir de un decreto de 1960, el decreto 5504 del año 60. Y se conmemora la figura del almirante Brown. Ustedes saben que el almirante Brown no solo para nosotros es un personaje bastante caro a nuestros sentimientos, ya que incluso hay un partido que se llama Almirante Brown y fue uno de los primeros partidos que declaró a Hudson como el Día del Naturalista el 4 de agosto, sino que hay una historia del Almirante Brown contada justamente por Guillermo Enrique Hudson. Y vamos a escucharlo, saben, con la voz de Celia Carnovale y también con mi voz de fondo, el 4. De Brown, que es el Día de la Armada, el 17 de mayo es el Día de la Armada. A mí cuando me decís Almirante Brown, me acuerdo de la casita amarilla, que es lo que todos dicen que es la casa del Almirante Brown, cerca de la zona de Boca. Sin embargo, no es así. Lo que se llama la Casa Amarilla es una reconstrucción. Sí, la Casa Amarilla fue reconstruida en 1978, inaugurada en 1983. Después del proceso militar se hizo una casa de nuevo con hormigón armado, con una hermosa escalinata. No era la original así, ni siquiera en el mismo lugar. Pero tenemos una historia de alguien que lo contó porque lo vivió cuando era chico, alguien llamado Guillermo Enrique Hudson, que nos cuenta lo siguiente. Cuando niño, junto a mis hermanos y hermanas, llegamos a visitar la ciudad. Crecía nuestra excitación a medida que nos acercábamos a ella. Al fin de una larga jornada que duraba generalmente 2 días, ante todo lo que veíamos, carretas de bueyes, carruajes y hombres a caballo, en el ancho camino caluroso y polvoriento. Y las casas, arboledas y jardines a ambos lados. Fue así como conocimos las dos casas blancas. Y nos sentíamos atraídos porque su blancura y su verde sombra nos parecían hermosas, frescas y descansadas, y deseábamos poder vivir allí. Estaban bastante alejadas de la ciudad, la más cercana a unas 2 millas de la vieja muralla del sur y sus fortificaciones, la otra poco más de 2 millas más lejos. Como esta era la más distante, resultaba la primera que encontrábamos en nuestros viajes a la ciudad. La segunda casa era de construcción más sencilla, pero no sin una distinción especial, con sus grandes verjas de hierro forjado al frente, con pilares blancos a cada lado, y frente a cada pilar un cañón plantado en tierra a manera de poste. A esta la llamábamos la Casa de los Cañones, pero nadie nos pudo decir quién vivía en las dos casas. Pasaron los días, como solían decir los viejos, pero todavía yo conservaba la antigua costumbre de refrenar mi caballo al frente de aquellas dos casas de ida o de vuelta a la ciudad. Una tarde, mientras pasaba lentamente a caballo ante la Casa de los Cañones, vi un anciano vestido de negro, con cabellos blancos como la nieve, patillas a la moda antigua y rostro ceniciento, inmóvil y de pie al lado de uno de los cañones, mirando a lo lejos. Sus ojos eran azules, de ese azul turbio y fatigado por los años, y pareció no verme mientras pasaba a poca distancia de él, sino que buscaba algo más allá y muy lejano. Lo tomé por uno de los de la casa, quizás el dueño, y fue la primera vez que vi a alguien allí. Me impresionó tan fuertemente el anciano que no podía borrar su imagen de mi mente. Hablé con las personas que conocía en la ciudad y pronto encontré una que pudo satisfacer mi curiosidad. El anciano que había visto me dijo que era el almirante Brown, un irlandés que muchos años antes había servido a Juan Manuel de Rosas. Cuando se retiró el anciano, almirante Brown, de sus tareas, edificó esa casa, el cual, según me dijeron, tenía por él, Rosas, un gran afecto, por lo cual piensan que fue regalada. Y entonces hizo enterrar los dos cañones que había tomado de uno de los barcos apresados frente a la verja de entrada. Lo que ustedes acaban de escuchar es el cuento Las dos casas blancas, un recuerdo, del libro Un vendedor de bagatelas, de Guillermo Enrique Hudson, publicado en 1921. ¿Viste lo que dice? Que era una jornada de dos días. ¿Y de dónde venía Hudson? Venía de Florencio Varela, en las orillas de Florencio Varela. Hudson vivía en una estanzuela que se llamaba Los 25 Embúes. Aclaremos que antiguamente eso era zona de frontera. Claro. Y las estancias que estaban en zona de frontera estaban en zonas de peligro por los malones. Por lo tanto, no eran lo que nosotros creemos que son las estancias hoy día, lujosas, imponentes. Esas fueron las estancias de la generación del 80. Las estancias anteriores eran muy pequeñas, eran pobres, eran pequeños rancheríos casi en la zona de frontera. Esta estaba en aquel entonces era partido de Quilmes, hoy Florencio Varela, y estaba a dos días de caballo de Buenos Aires. ¡Qué bárbaro! Hoy día son 40 kilómetros del centro de Buenos Aires. Hudson en el aire. Bueno, ustedes lo habrán escuchado. Esta es la propaganda que nos da el adelanto, que nos da la Municipalidad de Varela de la próxima fiesta de la miel, que va a ser el sábado 18 y domingo 19, si el tiempo lo permite. Está programado todo para que sea el sábado 18, es una fiesta de la miel. Es la segunda, la primera se hizo el año pasado. Y esta segunda fiesta sería el 18 y 19, miren qué casualidad, 18 es el Día Internacional de los Museos y 19. En caso de lluvia, se suspendería para el otro fin de semana. Ya se están preparando todos los eventos en el parque, se está cortando el pasto, se está arreglando todo, pero una lluvia, pues, ustedes saben que arruinaría toda esta fiesta que es al aire libre. Así que a última hora del viernes seguramente tendrán la confirmación. Si no llueve, por supuesto, quedamos todos invitados para el sábado 18. En el caso que llueva, no, se pasará al otro fin de semana y lo vamos a comunicar por nuestro Facebook. Ustedes saben que tenemos varias formas de contestarles. Una es el Facebook, que es Asociación de Amigos del Parque Ecológico Cultural Guillermo Enrique Hudson. Allí van a estar puestos los carteles si se suspende o no se suspende. Un poco de intriga. Y después también tenemos nuestro blogspot, donde podrán ver colgado este programa y otros tantos artículos del Museo Hudson, blogspot Museo Hudson. Ahí tendrán no solo colgados esos artículos, sino también en PDF algunos de los libros de nuestro naturalista,

tan vertiginoso de cambios y en el que se suceden permanentemente transformaciones que a veces es preciso detenerse y reflexionar sobre quiénes somos y de dónde venimos. Marc Roget tiene un libro fascinante llamado Los No Lugares. Y él distingue los lugares son aquellos sitios en los que tenemos sentimientos depositados. Los no lugares son aquellos por los que transitamos sin que haya ninguna identificación. Y en el mundo contemporáneo están proliferando demasiado los no lugares. No tenemos sentimientos por esos sitios. Y creo que es tiempo de enfatizar en los lugares, en aquellos que nos resultan constituyentes de la identidad, de quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde nos proyectamos. Y por eso son tan importantes estas jornadas, de que nada menos 15 trabajos se van a presentar. Eso demuestra que las historias regionales no son microhistorias, no son pequeñas historias, convergen en una más grande. Y que haya tanta vitalidad en presentar tantos trabajos significa que hay una búsqueda profunda, una necesidad de reflexionar sobre quiénes somos. Somos seres humanos y por lo tanto el pasado forma parte de nosotros, aunque no querramos admitirlo. Vivimos en parte de eso que heredamos, y una generación tras otra. La sociedad es un contrato de los vivos, de los muertos y los por nacer. Y es una continuidad. Por eso es tan importante el estudio de la cultura, el cuidado de nuestro patrimonio, la preservación de aquello que nos hace seres humanos. Nuevamente, muchísimas gracias por la invitación y felicitaciones a aquellos que van a exponer sus trabajos, porque eso significa muchas horas de su tiempo libre que le han quitado a su familia, a sus seres queridos, y que los han acompañado, porque ningún investigador está solo y tiene el apoyo de sus familiares, de sus amigos y demás. Es muy importante eso. Sigan así y espero que esto se institucionalice a lo largo de los años y que la jornada de historia regional del Pago de la Magdalena continúe durante décadas. Muchísimas gracias. No me voy de aquí porque es mi tierra y soy algo duro de cesera. Esta es la que piso y me sustenta. Quiero estar cuando apure la primavera. Canta y di las cosas que te suceden. Es el canto el tesoro que el hombre tiene. Nadie podrá callarlo si lo que dices son las verdades tuyas y de tu gente. Canta, canta, canta. Hola Mercedes, ¿estás del otro lado? Hola tío, ¿cómo estás? Mercedes, te puse una canción para que cantes, pero bueno, no es para tanto. Simplemente quería escuchar un poco, vos estuviste en las jornadas del Pago de la Magdalena, las segundas jornadas históricas ahí en el Museo Roverano, el sábado pasado. ¿Podés contarnos un poco? Bueno, como bien decía, fueron las segundas jornadas de historia regional en el Museo de Artes Visuales Víctor Roverano en Quilmes, y el título es El Antiguo Pago de la Magdalena, y se realizó un homenaje al doctor Pozzo, que estuvo a cargo del profesor Chalo Agnelli, que bueno, es un genio que sabe muchísimo sobre la historia de Quilmes. Y abrió la jornada el director provincial, Ricardo López Botín, con unas palabras muy, muy conmovedoras respecto a lo que es recuperar la historia y la identidad de los distritos. Y lo que bueno resultó, digamos, de mayor interés para nosotros desde el Museo Hudson, fue la charla de la agrimensora Analía Eve Fariñas, que estaba vinculada con el almacén de los Hudson. Ella lo tituló El almacén de los Hudson, allá lejos y hace tiempo, Y bueno, usó tanto el libro, citas textuales de allá lejos, como mapas de catastro y censos. Hizo una investigación impresionante, que bueno, que nuestro director Rubén Ravera quiere traer al museo para escucharla y para tener nosotros también el privilegio de descubrir dónde está realmente las acacias. Guillermo, claro, las llama las acacias. Claro, Mercedes, aclaremos a los oyentes que Hudson vivió en los 25 ombúes hasta los 4 o 5 años y después se fue a este almacén que es las acacias, que vos me decías que estaba ubicado en un lugar distinto a donde se presuponía. Sí, bueno, por eso te decía, la investigación de la señora Fariña es súper impresionante. Estoy entrando en el Zoom, por eso escuché diferente. Bueno, ella hizo todo un recorrido porque el lugar donde nosotros siempre identificamos a las acacias, nunca tuvimos un papel, un mapa, algo que verificara concretamente que era ese lugar que nosotros visitábamos. Claro. Lo que ella hace, como te contaba, era revisar mapas de catastro y encuentra un lugar en el 47 que está como almacén de Gilbert. Almacén de Gilbert. Una recorrida, busca los censos, que esto es interesante porque dice que se calcula que la familia Hudson salió de los 25 ombúes en junio del 46 y en Ensenada hubo un censo en el 47 donde ubica a Hudson entre Cooper y Chávez, o sea, que eran dos propietarios ahí de campos. Correcto. Eso me parece súper interesante para tener el material en el museo. Nosotros no teníamos esos datos de estos centros. No, es nuevo para nosotros esto, sí. Sí, te digo, fue un placer y estoy súper encantada de oír y escucharla. Más tarde aparece como almacén de tablas. ¿Almacén de dónde? ¿De tablas? Hola, Mercedes. Sí. Si se te fue la voz, bueno, perdóname. Decía almacén de... Almacén de tablas. Ahí está, sí. Figura en los mapas. Y hay un descendiente que es Diego Rockwood, que después tiene historia vinculada con los Hudson, porque ella cuenta que en un censo más tarde, en el 56, ya Hudson no aparece en Ensenada. En el 69 aparece en el censo de los 25 ombúes, o sea que ya para esa época nosotros sabemos que ellos retornan a los 25 ombúes, y está censado Rockwood con los Hudson, como que viajó con ellos. Ah, mira vos, claro. Así que eso es re interesante. Y te cuento un poco más. Más tarde, a esos campos le ponen posta de Ardoy. Sí. Y la dueña de los campos es María Gómez, viuda de Macedo, que es ahí donde nosotros teníamos identificado las acacias. Y Albert Merriam, ¿viste que es el hermano menor de Guillermo? Sí. En teoría es el testigo en la iglesia metodista del acta de fallecimiento de este hombre, Diego Rockwood, que era dependiente del almacén de Gilbert. Ella lo que dice muchísimo sobre este almacén de Gilbert, que está indicado como almacén de tablas, es justamente esa comparación con el cambio de techo. Dice que los Hudson, en los 25 ombúes, la casa teniendo techo de paja, ellos la convierten en un techo de madera, que era poco usual. Entonces ella dice, si ese almacén, los Hudson, así como lo describen, hicieron el mismo cambio de techo, es lógico pensar que la gente lo identifique como el almacén de tablas por las tablas del techo. Ah, o sea que en el almacén de tablas lo identifican porque le cambió el techo de paja por techo de madera. Claro. Y esa sería un poco la firma de Hudson, de los Hudson, claro. Exactamente, ella lo dice exactamente así. Viste que en la historia de Varela nos pasa lo mismo, que una de las construcciones más antiguas es la Casa de Texas. Claro. O sea, es como que el techo siempre te da como... una identidad. Una identidad, exactamente. En este caso, uh-huh, la identidad de los Hudson que le ponen techo de madera. Exacto, está bien, perfecto. Sí, y entonces, sería la posta de Ardoy, sería el almacén de tablas de Gilbert. De Gilbert, claro. Era la propiedad de Gilbert la que nosotros estábamos buscando y no el lugar donde pensamos que es. Que está muy cerca realmente, así que, me imagino que vas a querer venir a escuchar la charla cuando nos toque a nosotros tenerla acá. Y supongo que sí, nosotros lo ubicamos más o menos en la ruta 2, el kilómetro 74 más o menos, Esto está cerca de ahí. Está ahí, sí, está ahí. Está al costado debe estar. Solamente estaba equivocada la parcela y el lado de la ruta que teníamos indicado. O sea, la gente orientó bien. Lo que pasa es que actualmente no quedó nada de lo que era esa construcción. Ah, no quedó ningún resabio, nada. Habría que buscar en el piso no. Si hay algún ladrillo, algún sota o algo enterrado. Seguramente enterrado debe haber algo. Claro, eso es lo que estaría bueno, poder solicitar, hacer un estudio arqueológico de la zona para ver si se encuentra algo. Pero de la construcción de este almacén de tablas no quedó nada. Bueno, ¿me volvés a repetir entonces el nombre de la agrimensora? Analía Eve Fariña. Ah, Fariña. Sí, sí. Fariña. Y también lo escuchaste, porque hubo varias ponencias, vos me dijiste que había una cantidad enorme de ponencias, tuvo la de Charlo Añelo también. En la lista había 17 exponentes, después todos vinculados por ahí con la historia de Quilmes, de distintas zonas, creo que más tarde estaba María Rosa Mariani también hablando a través del Rotary, así que sí hubo muchos exponentes. ¿A Charlo Añelo lo escuchaste también? A Charlo lo escuché, sí, como siempre, impecable. Impresionante toda la vida de Pozo. ¿Habló de Pozo? Sí, habló de la vida de Fernando Pozo. Que nosotros por ahí lo que tenemos de biografía de él queda en segundo lugar a partir del momento que él descubre los 25 embúes y bueno, gracias a él, digamos, tenemos el museo y la primera traducción de Allá Lejos y Hace Tiempo. Sin embargo, toda la trayectoria de lo cultural que él hizo en Quilmes es impresionante, digamos, como médico y como personaje ilustre. Claro, aclaremos que Charlo Añelo es el presidente de la Junta de Estudios Históricos de Quilmes. Claro, y está la diferencia entre los quilmeros y los quilmeños. Él es quilmero, o sea, vive en Quilmes porque le gusta. Sí, sí. Porque en realidad creo que no estaba en Quilmes, pero él es quilmero. Creo que vive en Ranelas, no sé, se mudó hace poquito, pero sigue siendo quilmero. Y sí, por supuesto. Y los materiales que tiene que atesora son impresionantes. Claro, claro. Bueno, muy interesante. Entonces, así que la ubicación de la famosa posta de Ardoy sería entonces en el almacén de tablas. Bueno, tenemos que... No. La posta de Ardoy era donde nosotros pensábamos que estaban las acacias y no está ahí. Está en otra parcela diferente que es la que en ese entonces era de Gilbert. Ah, la parcela de Gilbert en lugar de la posta de Ardoy, que está muy cerca, una debe ser vecina a la otra capaz. Son vecinas, sí, enfrente, digamos. Claro, claro. Frente a la otra. Bueno, tengamos en cuenta que en esa época no existía el alambrado, no estaba... Bueno, ella hace toda una recorrida súper buenísima, no sé, donde explica que también hubo muchos años donde el mismo catastro estaba en conflicto y hubo como juicios de por medio de justamente los límites de cada propiedad, o sea, entre los dueños de tres o cuatro nombres, tres o cuatro apellidos, que todos reclamaban, digamos, la extensión de su terreno hacia allá, hacia acá, o sea, que no estaba muy claro, por eso por ahí en algunos catastros pueden aparecer informaciones diferentes. Ah. Pero digamos, lo que ella aclaró es puntualmente el lugar donde estaba el almacén, que es lo más importante, porque es lo que a nosotros nos interesaba, que es dónde trabajaron los Hudson. Claro. El resto claro. Después, los límites que más tarde se discutieron, este personaje Diego Rockwood, que sale de testigo de que trabajó de dependiente ahí, entonces él atestigua que la propiedad era de Gilbert, no de los Ardoy, y... el último dato que es muy interesante es, ¿viste el hijo de Albert? Sí. Como estamos hablando hoy, el hermano menor de Guillermo. Sí. El hijo de Albert se llama Hubert Rockwood. O sea, le pone en honor de este hombre el segundo nombre a su hijo. Así que eso habla también de que había muy buena relación en la familia. Esto cuando sería el hijo del hermano menor. Del hermano menor, claro. Y después el otro dato de que en el 69 este Diego Rockwood es censado con Guillermo acá en los 25 embúes. Claro, después toda la familia Hudson se traslada de vuelta a los 25 embúes, que es ahí cuando Hudson decide partirse de la Argentina, pero el resto de la familia se sigue quedando con esa finca. Claro, y esta persona, Diego Rockwood, también se queda en los 25 embúes porque es censado en esta propiedad. Y quizás, así como él se autodenominó dependiente de la posta y del almacén de Gilbert, del almacén de tablas, cuando los Hudson abandonan el almacén y vuelven a los 25 ombúes, este hombre vuelve con ellos, o sea, se queda con los Hudson. Se queda con los Hudson. Bueno, muy muy interesante lo que me estás contando. Interesante, sí. La verdad que imperdible. Y bueno, y la agrimensora Farini, entonces... piensa venir al predio de Hudson a contar esto personalmente a todos los hudsonianos, supongo. Sí, sí, Rubén ya me dijo que está planificando el evento. Yo le decía, si, bueno, el 4 de agosto vos sabés que tenemos la fiesta de la Pachamama, así que pensamos que estaría bueno hacer una jornada que sea exclusiva para los hudsonianos y para que ella pueda exponer, digamos, todo este maravilloso trabajo sin quizás el bullicio de tantas personas. Así que tal vez se haga una jornada especial para recibirla y que todos podamos, digamos, disfrutar. Porque las jornadas, como había tantos expositores, tenían 15 minutos para contar todo cada uno. Claro, era muy limitado el tiempo, eso, claro. Era muy acotado para ella 15 minutos. Así que hizo como una cosa corriendo que realmente me encantaría volver a escucharla con calma, cada dato, cada mapa. Y para nosotros es súper rica la información. Bueno. Así que sí, Rubén me dijo que estaba muy interesado en invitarla al museo. Y bueno, ya estamos programando... Y vas a ser el primero en saber cuando pongamos una fecha. Claro, bueno, ¿por qué una Z? Una fecha. Ah, una fecha, entendí, una Z. Bueno, ahora lo que se está programando es la fiesta de la miel el próximo fin de semana, que depende un poco del tiempo, porque en realidad ya está todo programado, la segunda fiesta de la miel de Florencio Varela, lo organiza Florencio Varela, incluso hasta hizo un pequeño video Florencio Varela, el municipio. La Municipalidad de Florencio Varela, sí. Está re entusiasmada, pero hay que ver el tiempo. Están ahí empapeladas con la invitación, acá están trabajando, ya está todo listo, así que bueno, esperemos que el tiempo nos acompañe. Sí, vos sabés que aparte mucha gente que ha quedado en ir para este próximo fin de semana al Parque Hudson, entre ellos nosotros estuvimos con el fileteador Roberto Bardán, que quiere venir también al parque. Yo le había dicho si podía hacer algo en el parque, incluso hasta va a ser el cartel, vos sabés que va a ser el cartel, sí, sí, de entrada. El cartel blanqueado esperando. Exacto, y posiblemente algo más, y también querían venir ya los scouts de Hudson, porque ya tenemos unos scouts de Hudson que van a volver, que han venido pero estaban en otras filas y ahora van a volver con el nombre de scouts de Hudson, que son de Berazategui, y todos nos íbamos a encontrar para el próximo sábado, pero dependemos del tiempo. Mira, ¿cómo vienen las cosas? Aparentemente el sábado se va a hacer, porque el anuncio de lluvias para la tarde-noche. Ah, bueno. Y lo que podría llegar a suspenderse si llueve es el domingo, eso es lo que estábamos hablando hoy. Claro. Pero bueno, todo depende de mañana. Mañana vamos a tener la información segura de cuál es la decisión. Claro, yo justamente había hablado hace un ratito con Roberto Tassano y me dijo, vamos a depender un poquito del tiempo, porque un poco lo que decía vos, no necesariamente, si llueve a la tarde-noche no le haría problema, a lo mejor, y si es una llovizna muy cortita, capaz que no llueve, pasa de largo. Pero claro, sí. En algunos lados del pronóstico figuran unas gotitas de agua, y eso sería un gran problema. Así que bueno, vamos a ver lo que pasa. Bueno, Mercedes... Claro. Te agradezco tu entrada, tu comentario sobre las jornadas históricas. No todos pudimos estar presentes. Por lo que veo, estuvo el director de Patrimonio, el doctor Ricardo López Gotti, que estuvo Rubén Ravera. Estuviste vos, estuvo Víctor también, me dijiste. ¿Quién es más? Sí, Víctor Hernández, sí. También estuvo Víctor Hernández. Bueno, y esperemos encontrarnos el fin de semana. Vamos a ver qué nos depara la suerte del pronóstico. Bueno, dale. Esperemos que así sea. Fue muy interesante la del año pasado, así que supongo que este año va a ser más interesante todavía. Sí. Bueno. Tenemos toda la energía ahí. Esperemos vernos el próximo fin de semana, el próximo sábado. Dale, nos vemos. Bueno, muchas gracias, Mercedes. Chao, hasta la próxima. Chao. Bueno, ha sido Mercedes Rodríguez de las del Museo Hudson. Ella es una de las guías que está siempre y le toca la parte de los chicos. A Mercedes se encuentra con las escuelas, que son muy interesantes, las visitas guiadas de las escuelas. Y vamos con el 7, Fugace, un segundito y ya nos estamos despidiendo. Bueno, y volvemos a repetirle entonces, si el tiempo acompaña, el próximo sábado 18, domingo 19, la segunda fiesta de la miel, 18 de mayo y 19 de mayo, la Asociación Amigos del Parque Ecológico Cultural Guillermo Enrique Hudson invita a la fiesta de la miel organizada por el municipio de Florencio Varela. Ya se está armando todo y dependemos del tiempo que acompañe. También le recordamos que el próximo 4 de agosto se va a celebrar la 25ª, o sea, 25 años que se realiza la fiesta de la Pachamama. En este caso es un caso bastante simbólico, bastante emblemático, porque se va a realizar un día domingo. Ustedes saben que la Pachamama se realiza el primer domingo de agosto. Y en este caso coincide el primer domingo de agosto con el 4 de agosto, que es el Día Naturalista, es el día que nosotros celebramos la imagen de Hudson o Guillermo Enrique Hudson como el primer naturalista de la República Argentina, y es el día de su natalicio. Así que se coinciden las dos fechas, y entonces ya que coinciden los dos en el mismo día, nuestro director Rubén Ravera nos dijo, ¿y por qué no lo celebramos juntos a la mañana la conmemoración del natalicio de Guillermo Enrique Hudson, y después el resto del día, al mediodía para la tarde, la fiesta de la Pachamama? Repetimos, 25ª fiesta de la Pachamama en el Parque Hudson. Y también, para ir agendando, tenemos la fiesta de la frutilla, la 15ª fiesta de la frutilla, que ya tiene fecha. Tiene fecha el 9 de noviembre y el 10 de noviembre. Bueno, recordamos que invitamos a la fiesta de la frutilla, la 15ª fiesta de la frutilla. Ustedes saben que de todos los eventos es el más populoso porque cae en noviembre, el tiempo ya es un poco más cálido, el tiempo es un poco más lindo, más agradable para el público, y si el día está muy lindo se llena de gente, y el año pasado ha sido récord de público y se viene superando año tras año. Repetimos, el noviembre, 9 de noviembre, la fiesta de la frutilla. El 4 de agosto, la fiesta de la Pachamama. Bueno, y con esto ya nos estamos despidiendo, esperando verlos, encontrarlos a todos ustedes el próximo fin de semana. Lo tenemos a nuestro amigo, el artista plástico Roberto Bardán, que tenía pensado visitarnos en la fiesta de la miel. También los scouts están presentes en casi todas las fiestas, los scouts de Hudson, así que saludamos a los scouts de Hudson y esperamos encontrarlos y tanta gente más, y esperemos que el tiempo acompañe para poder vernos todos en la fiesta de la miel, que es una fiesta muy interesante con eventos sobre este producto tan natural que es la miel, pero sobre todo la miel de Florencio Varela, que es una miel especial, que tiene atributos propios, un producto natural, y hay mucho para aprender, mucho para conocer sobre este producto y las bondades de esto en la fiesta de la miel, la segunda fiesta de la miel. Esperemos encontrarnos el próximo fin de semana y hasta la próxima. Chau, Atilio Martínez se despide y nos vemos la próxima semana.